Hay una cosa que no podemos simular y que es básica para cualquier ser humano. La barrera de la soledad. Y una semana más comienza Mundo Sostenible, un espacio de reflexión sobre nuestro entorno, un espacio de curiosidades, investigaciones y opiniones, un espacio fresco, actual y comprometido con la conservación y la restauración de nuestro patrimonio natural y social. Un espacio de poesía, de cine, un espacio para aprender y recapacitar. Hoy en nuestro sumario, una semana más hablamos del catálogo de especies canario amenazado por una proposición de ley en el Parlamento. Te invitamos desde aquí a sumarte al manifiesto en contra de su aprobación. Las protecciones medioambientales en Canarias a nivel nacional aumentan, o por lo menos en el papel. Las zonas especiales de protección, SEN, SEC, son las nuevas figuras de protección. Y hablamos de Haití, cómo no, para hablar de los riesgos naturales y sus consecuencias. En el informe, Haití no es un estado fallido. Nos iremos de terapia con el planeta Tierra en una peculiar sesión terapéutica. Contaremos la triste historia del mar Aral, en Asia. Las econoticias como cada semana y poesía con Galeano, Rafael Alberti y Mario Benedetti. Pero todo ello después de la entrevista de la semana. Hoy contamos con Juan Pedro Rodríguez, miembro de la Asociación Pinzón del Teide, especialista en avifauna canaria. El canario es un pájaro miembro de la familia de los fringílidos. Es nativo de las Islas Canarias, las Islas Azores y las Islas Madeira. Considerado en la actualidad un pariente cercano del verdecillo europeo, antiguamente fue relacionado con jilgueros y gorriones. Para hablar sobre esto de Mundo Sostenible, está con nosotros Juan Pedro Rodríguez, que es canaricultor y pertenece a la Asociación Pinzón del Teide. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, la canaricultura es la rama de la avicultura que se ocupa de la cría y métodos de crianza del canario. Pero bueno, esto es a grandes rasgos. ¿Nos podrías explicar un poco el término? Bueno, para nosotros, cada vez que tenemos que explicar lo que es canicultura, hacemos un resumen que es básicamente la cría y selección de las razas de canarios domésticos. Hay que recalcar sobre todo lo de canarios domésticos y no confundir con el aborigen, ¿no? Con el canario de monte o el canario salvaje, como lo llamamos aquí en Canarias, sino que nosotros lo que hacemos es seleccionar la infinidad de razas que aparecieron después de que esta ave pues apareciera en Europa. ¿Cuál fue su origen de la canaricultura aquí? Bien, las primeras noticias que tenemos es hacia finales de 1300, ya de Bentancourt y Gadifer de Asalle, se llevaron, en uno de sus viajes que recalaron aquí en Canarias, se llevaron aves, pequeñas aves, y que las ofrecieron a la monarquía y a la burguesía de la época. Hay que considerar que el canario no es un ave que llame la atención por su plumaje, sino que es un ave que llama realmente la atención por su canto, ¿no? Y como solemos decir también, hay que trasladarnos hacia esa época para darnos cuenta de que ese pequeño animal que teníamos en cautividad nos alegraba constantemente con su canto, ¿no? Era como comentábamos antes, era como tener una radio con música puesta todo el día, ¿no? Hasta ese momento en Europa existían otro tipo de aves que se criaban en cautividad y que se comerciaba con ellas, ¿no? Ya fueran jilgueros, lo que llamamos aquí en Canarias pintos, o verdecillos o verderones, pero no tienen la facultad de cantar todo el año como tiene el canario, ¿no? A partir de que el canario aparece en las altas capas de la sociedad de la época, empieza a haber un comercio, ¿eh? Y empezaron a fletarse barcos que venían de Europa a buscar miles y miles de canarios aquí a las islas. ¿Pudo haber un problema? Podríamos haber estado hoy en día con un problema de la cantidad de pájaros que pueden haber en libertad, pero surgió sobre todo en el sur de Europa, surgió la cría en cautividad de los canarios. Es curioso que solamente se exportaban canarios machos, que son los que tienen la facultad para cantar, no las hembras. Pero entre tantos miles y miles de canarios, probablemente fueran algunas hembras, y si no, se habría un comercio paralelo de hembras para criar en cautividad, ¿no? Y fueron sobre todo los monjes, como ya te decía, en el sur de Europa, en Italia y en España sobre todo, teniendo en cuenta de que son climas cálidos, donde mejor se adaptaba el pájaro, fueron los primeros que empezaron a criarlos en cautividad. Según el gobierno de Canarias, pues el símbolo natural de nuestro archipiélago es precisamente junto a la palmera canaria, pues el canario. Uh-huh. Bueno, el canario es símbolo porque, primero, porque surgió de aquí, es el ave doméstica más popular de todo el mundo, sin duda. O sea, el canario, la palabra canario es la única que no cambia en ningún idioma del mundo para definir al ave. Es símbolo, por ejemplo, simbología canaria, por ejemplo, la Virgen de Candelaria. En las estatuas o en las imágenes de ellas aparece un canario como símbolo de dónde procede. Bueno, en fin, hay muchísimas anécdotas en alrededor del canario, ¿no? Alrededor del canario también surgen anécdotas que contamos, por ejemplo, el alpiste, que es el alimento básico de los canarios. Es una planta autóctona de Canarias, la Palaria canariensis. A nosotros nos hace pensar que ya los aborígenes tenían en cautividad al canario y que les echaban de comer alpiste, y que al mismo tiempo que surgió el canario en Europa, pues también trasladaron las personas que se llevaron al canario, pues también trasladaron al alimento que era el alpiste, ¿no? Hay muchísimas anécdotas y muchísimas leyendas en cuanto a esa época al principio en Europa. Destacar, por ejemplo, que el canario era conocido como el pájaro del país, el pájaro de azúcar, o el pájaro del país del azúcar, porque en aquel tiempo Canarias era una productora de caña de azúcar. Y bueno, en fin, hay muchísimas anécdotas, ¿no? Pero sobre todo surgió un comercio, lo que era en Europa, a raíz del canario que salió de aquí, de las islas. ¿Cuántos grupos de canarios existen? Bueno, a raíz de que se empiezan a criar y pasa el tiempo y empiezan a criarse los canarios en cautividad, empiezan a fijarse características. En estado salvaje el canario sufre, como muchas aves, mutaciones naturales. Y tanto es así que en épocas en las que se compraban canarios, los canarios que más se pagaban eran los blancos, o los manchados en amarillo, o los amarillos, que eran las mutaciones más raras. Estas mutaciones en estado salvaje, pues esos individuos que salen con esa tara genética son los que más fácilmente atacan los depredadores. Pero a su vez, para las personas eran los, digamos, los más curiosos, ¿no? A raíz de que se empiezan a criar, en principio, pájaros con manchas amarillas, tenemos que recordar que el canario es un pájaro que prácticamente es verde grisáceo, depende de las zonas de las islas y depende de la isla, ¿no? A raíz de que empiezan a aparecer canarios con manchas amarillas, se cruzan entre sí, llegando a aparecer el amarillo en canaricultura. La primera raza de canarios es una raza que se llama Lisar. Lisar en inglés significa lagarto, y debe su nombre a que el colorido en las plumas forma una especie de escama que recuerda mucho a las escamas de los reptiles, en este caso de los lagartos. Esa raza de canarios era originaria de Francia, pero se trasladaron los especímenes de Lisar a Inglaterra después de unas guerras europeas, y fueron realmente los ingleses los que le dieron a conocer al mundo la raza Lisar. A raíz de esa primera raza empiezan a aparecer razas de todo tipo. Tenemos que recordar que hoy en día las razas de canarios domésticos se dividen en tres grandes grupos, que son razas de canto, que hay tres razas, que son el Malinois, el timbrado español y el roller. El timbrado es el pájaro que más se acerca al sonido primitivo del canario salvaje, y en cambio el roller y el Malinois son pájaros sobre todo que tienen en particular que cantan con el pico cerrado, y entonces no son tan estridentes, ¿no? Y no tienen ese volumen tan alto como el canario. Después están las razas de canarios de color, que están en evolución, porque realmente están los criadores los que están intentando conseguir últimamente es el canario negro. sin tener que ir a por hibridajes con otras especies. Están las 200 y pico variedades de canarios de color, y luego están los canarios de postura, que aquí en Tenerife tenemos la particularidad de tener dos razas de canarios de postura autóctonos de Tenerife, que son el melado tinerfeño y el giboso, que son pues símbolos de la canaricultura en la isla. Las razas de postura se dividen a su vez en razas de postura rizada y razas de postura lisa, ¿no? Y hay muchísimas, hay unas 25 razas de postura en total. ¿Y por qué se caracterizan este tipo de...? Vale, las razas de color se caracterizan por la base del color, van desde los blancos, pasando por los rojos, pasando por los verdes, y luego están los pájaros de postura, que se caracterizan primero por la posición que adoptan sobre el posadero en la jaula, depende del ángulo que tengan sobre la jaula, y también por los rizos y el tamaño y la forma. Lástima que estemos en la radio, porque muchas veces uno no define con palabras bien lo que sería a simple vista una imagen de un pájaro, ¿no? Tenemos también dentro de la postura que van desde razas miniaturas, incluso más pequeñas que el canario salvaje, que mide de 12 a 13 centímetros. Por ejemplo, hay una raza que es raza española, se llama así la raza, que es la raza más pequeña de canarios, que suelen medir menos de 11 centímetros. Y luego hay razas gigantes, por ejemplo el gigante italiano o el rizado de París, que son razas que de la punta de la cola a la punta del pico miden 25 centímetros. El melado y el giboso tinerfeño, ambos tienen una medida estándar de 18 centímetros, o sea, son considerablemente mayores que el canario salvaje. Y aparte, por ejemplo, estas dos razas, para concretar, tanto el melado como el giboso, forman su cuerpo y su cuello, tienen grandes cuellos, forman un uno, que es lo que le da la espectacularidad, ¿no? Realmente, cuando ves un giboso o un melado, te puede gustar o no te puede gustar el pájaro, pero no pasan desapercibidos. Son pájaros que llaman muchísimo la atención, muy delicados de criar, el caso del giboso español, y muy prolíferos y muy buenos de criar el melado tinerfeño. Y estos tipos de pájaros, cada uno lleva un alojamiento y unos cuidados determinados y diferenciados, me imagino. Bueno, sí. Depende del tamaño que tenga el pájaro. Nosotros ahora empezamos la época, prácticamente va a empezar la época a partir de febrero, empieza la época de cría de los pájaros, ¿no? De los canarios. Pues normalmente nosotros utilizamos siempre unas jaulas acorde para una pareja, acordes al tamaño de los pájaros, ¿no? Un promedio sería un 50 centímetros por 30 por 25 de alto, ¿eh? Un buen habitáculo para la cría de estas aves. Me gustaría también recalcar, por ejemplo, como hablamos de los canarios de color, que existen los canarios de factor rojo, que son los canarios con todas las variedades de rojo, ¿no? Desde el naranja, pasando por el bronce. Y estos canarios están en estado salvaje, el canario no tiene factor rojo, y fue gracias al cruce con el cardenalito de Venezuela, un pájaro originario de esa zona de América, con la que se consiguió fijar el factor rojo en canaricultura. Es una de esas cosas que nos unen a Venezuela, aparte de la cultura y la inmigración, nos une también en canaricultura, que poseemos el factor rojo gracias al cardenalito de Venezuela. Bueno, Juan Pedro, y también hay competiciones incluso. ¿Qué criterios se tienen en cuenta a la hora de competir? Ahora mismo, quiero recordar que ahora mismo se está celebrando el Campeonato del Mundo del Hemisferio Norte cerca de Oporto, en un pueblo que se llama Matosiños. Ahí participan, es un campeonato ornitológico, pero el 90% de las aves que hay en concurso, que hay este año cerca de 20.000 aves en concurso, el 80% o el 90% son canarios y el resto son otras especies. Cada pájaro tiene una planilla. En el caso de la canaricultura de color y de postura, tienen una planilla. ¿Y cómo explicarlo? Pues cuanto más se parezca el pájaro que presentas a concurso al pájaro perfecto, de lo que nunca vas a conseguir, pues ese es el que se lleva el premio, ¿no? Hay unas personas que son jueces, que llevan el pájaro delante del juez, y el juez dictamina qué características tiene el pájaro, qué defectos puede tener el pájaro, y le otorga una puntuación. Es una puntuación sobre un máximo de 100, y normalmente los pájaros que suelen coger premio pues cogen 93, 94, 94 puntos. Se puede participar tanto de forma individual como por equipo. formas un equipo con cuatro pájaros de la misma raza y con las mismas características. Y este año, por ejemplo, se ha abierto el abanico y dentro de las razas como el melado tinerfeño, pues participan por colores los lipocromos, que son los que tienen la base del color amarillo, blanco, rosado. Después están los píos o manchados. Y luego están los melánicos, que son los que tienen la base de pluma verde, bronce, grises, etcétera. Creo que tú tienes algún que otro premio de estas competiciones, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, este año hemos tenido la suerte de que criadores de la Asociación Pinzón del Teide han obtenido 15 galardones. Ampliamente hemos arrasado, entre comillas, dentro del melado tinerfeño y del giboso, que se han obtenido muchísimos premios, pero también existe criadores en Tenerife que se dedican a criar otro tipo de aves que no son canarios y que también han obtenido resultados. Creo que este año ha sido la vez que mejores resultados se han obtenido en el Mundial, también en el Campeonato de España, que se celebró este año en Almería, en el mes de diciembre, también obtuvimos bastante trofeos, y eso es lo que nos da pie a pensar de que la canaricultura está en auge, de que realmente la Asociación de Canaricultores Pinzón del Teide tiene cerca de 500 socios, que todos piden sus anillas, que están federados y que participan en los distintos concursos. Aquí en la isla de Tenerife hay cuatro asociaciones de canaricultores, y en Canarias existen unas 17 asociaciones, excepto la Isla del Hierro, pues en todas las demás islas hay asociaciones. Bueno, como tú bien dices, pues eso, hay una Federación Canaria de Canaricultura y Ornitología. Sí, como base fundamental para el desarrollo de este hobby, a mí me gusta llamarlo hobby, hay unas asociaciones que son base, el primer escalón donde se acercan los aficionados, y luego se formó hace muchos años la Federación Canaria, que aglutina a todas las asociaciones de Canarias y que a su vez está dentro de una federación española, que es la que aglutina a todas las regionales. ¿Qué ha significado Juan Regulo en la canaricultura? Juan Regulo, como bien dice un artículo que tiene, bueno, que se puede encontrar en páginas en internet, Juan Regulo se encontró en Yugoslavia, como él relata, con un aficionado a la canaricultura, la antigua Yugoslavia, y le preguntó que si le podía mandar información sobre la cría de canarios. Y se dio cuenta que en el año 70 y finales de los 70 no había nada sobre canaricultura, teniendo la importancia que tiene hoy en día, ¿no?, para parte de la sociedad. Entonces se dedicó a investigar y realmente fue de los primeros investigadores que profundizó en los orígenes de la canaricultura, en las bases, en las anécdotas que, por ejemplo, que te he contado ahora del transporte, comercio de canarios durante los siglos posteriores a la conquista de las islas, anécdotas sobre cómo se utilizaban los canarios para, por ejemplo, en Centro Europa entraban con un canario en las minas, porque al tener un metabolismo muchísimo más sensible, introducían un canario en las minas de Centro Europa, pues ante el escape de gas, el canario se desmayaba y era la alerta, ¿no? Era el sistema que utilizaban los mineros para salir corriendo. Aquí, de todas formas, en Canarias se utilizaron también los canarios para entrar en las galerías, de muy mal recuerdo, para prevenir precisamente las emanaciones de gases, ¿no? Y entonces, una vez que el pájaro pues dejaba de cantar o perdía conciencia, pues salían corriendo fuera de la galería. Juan Pedro, ¿qué le dirías a los animalistas que piensan que todos los animales, incluidos los canarios, deben estar en libertad? Bueno, hay que ser razonable. Yo me considero una persona dentro de unos parámetros de lo que es equilibrio, ¿verdad? Dentro de lo que es la naturaleza y la sociedad. Tenemos que recordar que hoy en día el hombre, por gracia o por desgracia, ha domesticado muchísimos animales. Empezando desde, yo qué sé, pues ovejas, cabras, caballos, camellos, ha domesticado animales que en su origen eran salvajes para tener un beneficio de ellos. Por gracia o por desgracia, hace 600 años se exportaron los canarios salvajes, los que hoy, gracias a Dios, encontramos en todos los jardines, en las huertas, en el monte. Y hoy realmente lo que nosotros hacemos es criar canarios domésticos. En estado salvaje, todos los canarios de los que he estado comentándote, las razas pues prácticamente no podrían vivir, ¿no? porque están dentro de un entorno de alimentos, han perdido la inmensa mayoría la capacidad para volar como el pájaro ancestral, y son pájaros, como digo yo, pues tampoco puedes, es como pensar que todos los perros que tenemos como animales de compañía estuvieran en estado salvaje, ¿no? Sería algo impensable, porque serían víctimas de cualquier otro animal. La canaricultura es realmente una pasión, porque en realidad no es un medio de vida, nadie puede ganarse la vida con esto. No. La canaricultura es un hobby como otro cualquiera, ¿eh? Lo que pasa que hay una cosa que siempre recuerdo de pequeño, ver nacer o ir a buscar nidos para ver los pichones dentro de los nidos en estado salvaje. Y yo creo que una imagen que a un niño se le queda grabada es ver un nido con huevos y con pichones recién nacidos. Alguien dijo alguna vez que es una forma de acercarnos a la naturaleza teniéndola en casa. Y realmente ves que hay muchísima afición en los núcleos urbanos, ¿no? Cuanto más te acercas a las ciudades, grandes ciudades, pues suele haber gente que tiene las aves como eso, como un reducto de naturaleza dentro de casa, siempre teniendo en cuenta que son aves domésticas. Juan Pedro, ¿qué futuro tiene la canaricultura? ¿Hay muchos aficionados? Sí. Yo creo que esto es como todo, ¿no? Se va incorporando savia nueva, se va incorporando gente que entra con el gusanillo de criar pájaros. Hemos pasado, aquí en Tenerife, por ejemplo, hemos pasado a raíz del año 78, que apareció la primera asociación, hemos pasado a que hayan 5 o 6 asociaciones en la actualidad, y siempre entra gente con el aliciente de querer meterse en canaricultura, precisamente por eso, por ver qué razas hay, por criarlos en casa, como un hobby más, ¿no? De acuerdo, pues se nos acaba el tiempo. Si quieres añadir algo más. Sí, que muchas gracias. Que de aquí darle el apoyo a la Asociación de Canicultores Pinzón del Teide, para el que se quiera acercar por la sede en Santa Cruz, si quieren buscarlo por internet, abrirles las puertas para cualquier consulta. Y que, sobre todo ahora que estamos en principio de la época, pues si hay algún canaricultor que empiece a criar, pues ánimo este año en la cría y mucha suerte. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nada, te esperamos dentro de poco. Muy bien, gracias. La intención de los grupos nacionalista y popular del Parlamento Canario de aprobar un nuevo catálogo de especies amenazadas que elimina o rebaja la protección a la mitad de las especies catalogadas en 2001 rebasa los límites de la propia acción parlamentaria. Un Parlamento, por muy democrático que sea, no puede aprobar una ley declarando que la Tierra es plana o que el Sol gira alrededor de ella. Tampoco puede declarar que una especie no está en peligro si tal declaración carece del respaldo científico necesario y la comunidad científica canaria ha denunciado la absoluta falta de rigor del nuevo catálogo. Además, un catálogo no se aprueba por ley sino por decreto o por orden, para facilitar una respuesta más eficaz a la evolución de las especies y de las amenazas que se ciernen sobre ellas. Organizaciones ciudadanas y políticas han denunciado esta iniciativa parlamentaria, que parece dirigida exclusivamente a remover obstáculos a determinadas obras públicas o a los intereses personales o electorales presentes en una parte significativa de la legislación canaria aprobada durante el pasado año. Los ciudadanos canarios no podemos ser espectadores pasivos de la doble amenaza que se cierne sobre nuestro patrimonio común. Por un lado, la enorme biodiversidad que albergan las islas constituye nuestra mayor riqueza natural, una riqueza que no nos pertenece, sino que es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio proteger y preservar para todo el mundo y en particular para las futuras generaciones. Por otro lado, este tipo de actuaciones viene a debilitar aún más la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la política, confianza que es esencial en democracia. Otro patrimonio fundamental de nuestra vida en común, notablemente debilitado ya por los casos de corrupción política recientemente destapados y por los aún más recientes asaltos a las instituciones. Entendemos que es deber de todo canario colaborar en la defensa de su patrimonio natural y social. Por ello, Como ciudadanos y como miembros de una asociación ciudadana, hacemos un llamamiento urgente al Parlamento de Canarias para que sea retirada la propuesta del nuevo catálogo de especies amenazadas y se encomiende al Gobierno de Canarias la elaboración de un catálogo con todo el rigor y el consenso científico que reclama la dimensión e importancia de nuestro patrimonio natural. Esperamos que ciudadanos y asociaciones ciudadanas de todo tipo reclamen de los poderes públicos la defensa de nuestro patrimonio común. Infórmate y si estás interesado, firma el manifiesto. Es una responsabilidad de todos. Ocho detenidos por tráfico de especies protegidas. La Guardia Civil ha desarticulado una organización al tráfico ilegal de especies protegidas y se ha incautado de varios leones, un tigre, un lobo ibérico, un lince europeo y un guepardo. La organización transportaba los animales desde países del este de Europa de forma ilícita y en furgonetas de alquiler, recorriendo extensas distancias sin descanso y en pésimas condiciones sanitarias. Todos estos animales estaban amparados con documentación falsificada. La red también comerciaba con especies autóctonas, todas ellas de ilícita procedencia, y actuaba en las provincias de Huesca, Tarragona, Girona y León. Las sospechas despertaron cuando se vio que una persona ofertaba la venta de un ejemplar de lobo ibérico a través de internet. La investigación determinó que la procedencia del animal era totalmente ilegal. Se desplegó un dispositivo para localizar a esta persona y se averiguó que se trataba de un grupo cuyos componentes estaban perfectamente relacionados y coordinados para desarrollar la actividad ilícita de tráfico de animales. Más de 8.000 personas ponen contra las cuerdas al Plan General de Ordenación. Unas 3.500 personas, según fuentes policiales, y 8.000 según los organizadores, se manifestaron contra el Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife recientemente, exigiendo además la dimisión del alcalde Miguel Cerolo. Los manifestantes corearon durante el recorrido consignas como Cerolo dimisión, coalición corrupción, Cerolo al truyo, este plan lo vamos a tumbar o este plan general es un robo legal. En la cabecera de la manifestación se situaron los abogados Antonio Espinosa y Felipe Campos. Canarias en el vagón de cola de las renovables junto a la región de Murcia y las Islas Baleares. Excepción con Canarias para los concursos eólicos. Indemnización millonaria por la anulación del concurso eólico Canarias. Se encuentra en el vagón de cola del Estado español junto a Murcia y Baleares en cuanto a la utilización de la energía renovable. Actualmente las renovables aportan el 4,5% del total de energía que se produce en las islas frente al 70% de Navarra, por lo que aún está muy lejos de acercarse al objetivo del 30% que fija el Plan Energético de Canarias. Primero fue Lanzarote quien puso el grito en el cielo al dejar el gobierno de Canarias a Inalsa, insular de aguas de Lanzarote, fuera de cualquier posibilidad de acceder a un parque propio, y fue necesaria la revisión del concurso. Luego serían Fuerteventura y La Palma las islas que obligaron a cambiar las adjudicaciones realizadas en un primer momento. Más tarde vendría la confirmación de que en Fuerteventura, al no tenerse en cuenta las determinaciones del Plan Insular de Ordenación, los cuatro parques que les correspondieron se adjudicaron en suelo rústico protegido, lo que los hace inviables. Estados Unidos amplía la lista de sustancias contaminantes de uso cotidiano. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han ampliado la lista de las sustancias de uso cotidiano que preocupan por su efecto contaminante sobre la población para incorporar 75 nuevos elementos. De esta forma, ya son cerca de 300 los compuestos químicos bajo vigilancia por encontrarse presentes en los cuerpos de los ciudadanos procedentes de envases de productos alimenticios o mobiliario de oficina. El bisfenol, un aditivo del plástico, está ya en el 90% de la población. Todavía no existe un posicionamiento claro sobre los efectos nocivos de algunos compuestos químicos de los que ya forman parte de la vida cotidiana, como el bisfenol A, que se encuentra en muchos plásticos, o los retardantes de la llama que utilizan muchos tejidos. El lugar de importancia comunitaria Cebadales del Sur de Tenerife, que cubre una importante superficie de las praderas marinas y que según los científicos se encuentran amenazadas por la construcción del puerto industrial de Granadilla, acaba de ver reforzada su protección por su extraordinario valor natural. Ahora es zona de especial conservación, zona seca. La decisión adoptada por el Ministerio de Medio Ambiente y publicada el pasado jueves 31 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado supone que las administraciones canarias tendrán a partir de ahora un año para crear una figura de protección específica para esta zona. Los planes o instrumentos de gestión correspondientes a la zona SEC, marinas en este caso declaradas, deberán elaborarse en el menor plazo posible y en todo caso antes de 12 meses a contar desde la entrada en vigor de esta orden señalada en el BOE. Mientras el gobierno canario intenta rebajar la protección de los cebadales de Granadilla para desbloquear la paralización de las obras de la infraestructura portuaria, la Unión Europea y el gobierno nacional elevan las medidas de conservación de esta especie y Naciones Unidas las acaba de declarar vital para la reducción de la contaminación. La disposición del Ministerio, que también declara SEC otros 26 ámbitos marinos de Canarias que eran LIC, se ha adoptado a instancias de Bruselas. En febrero de 2009, la Comisión Europea comunicó la apertura de un procedimiento de infracción contra España por no designar dentro del plazo a 174 lugares de importancia comunitaria del archipiélago como zonas de especial conservación. Las estrategias del Gobierno de Canarias y sus socios para quitar obstáculos que impiden la construcción de dicho puerto se han centrado en el polémico cebadal. Esas praderas marinas cuyo extraordinario valor, avalado por todos los estudios, no parece ser prioritario. Primero fue el intento de descatalogación de una parte concreta del cebadal que queda entre el lugar destinado para el puerto y el LIC, suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y ahora son los cambios que Coalición Canaria ha llevado al Parlamento para el catálogo de especies protegidas. Los científicos de las universidades canarias han denunciado estas maniobras e insisten en el gran valor que tienen especialmente los cebadales de Granadilla, que ocupan un total del 57,73% de los cebadales de Tenerife y un 20,14% de los de toda Canarias. Genéticamente son los que tienen mayor diversidad del archipiélago y mayor potencial evolutivo. De todo el extenso fondo marino que ocupan, solo una parte está estrictamente protegida por la figura LIC y ahora zona especial SEC. Los científicos han pedido que se amplíe esta zona en dirección a donde se prevé construir el muelle industrial, donde el cebadal también está muy bien conservado y han dejado claro que las obras conllevarían la degradación irreversible de todo el ecosistema. Haití no es un estado fallido. La tragedia del terremoto de Haití ha vuelto a poner sobre el tapete las teorías de los medios de comunicación occidentales acerca de los estados fallidos que condicionan y adjudican a Haití. Un repaso a la historia haitiana permite comprender que Haití no es un estado fallido, sino un país que, pese a la heroica resistencia de sus habitantes, sigue siendo devastado por las políticas imperialistas impuestas en todo el planeta por la autoproclamada civilización occidental. Debemos comenzar este repaso por el Imperio Español, que luego de ocupar una isla de las Antillas, a la que bautizó como La Española, hoy repartida entre Haití y la República Dominicana, la convirtió en el primer puesto de avanzada de ese imperio. Al frustrarse la esperanza de encontrar oro, los colonizadores dedicaron La Española a las plantaciones y experimentaron las diversas formas de someter a su población nativa para utilizarla en las explotaciones agropecuarias, reprimiendo brutalmente las sublevaciones y contagiando a los nativos enfermedades europeas. Como consecuencia, en menos de medio siglo, se extinguió casi la totalidad de sus nativos. Posteriormente, ante la desaparición de la mano de obra nativa, Carlos I de España y V de Alemania autorizó la trata de negros esclavos, dando comienzo un proceso que definiría la actual fisonomía étnica y cultural de ese país. España, por falta de interés, cede Haití a Francia, y estos la convierten en una de las colonias más ricas de España, gracias a sus plantaciones trabajadas por los esclavos negros africanos. En 1789, aunque la Revolución Francesa había proclamado que todos los hombres eran iguales, los colonialistas franceses no respetaron ese criterio con los esclavos de Saint-Dominique. Sin embargo, en 1794, aquella asamblea declara abolida la esclavitud en todas sus colonias. En 1812 restablece la esclavitud en las colonias francesas. Tras luchas entre nativos y colonizadores, se proclama la independencia de Haití en 1804. Pero al abolirse la esclavitud, la economía de Haití se deteriora. Además, y debido a la completa ausencia de un proceso civilizador por parte de Francia, los conflictos surgieron en Haití por la diferencia de intereses entre las autoridades mulatas y los afrodescendientes puros, dando lugar a conflictos racistas. Si los españoles y los franceses hubieran promovido el desarrollo político y cultural de esa masa de personas a las que esclavizaron y hubieran establecido una economía sostenible sin recurrir al trabajo no remunerado de dichos esclavos, la consulta del doctor Cometa estaba siempre llena de pacientes. Era un gran médico y su fama se extendía por todo el universo. Un día recibió a un paciente muy especial. «Buenos días, siéntese, por favor», le indicaba el doctor Cometa a su paciente. «Dígame, ¿qué le ocurre?». «No lo sé, doctor, no me encuentro nada bien». Aquel planeta parecía preocupado. «Bueno, no se preocupe. Voy a cogerle los datos y enseguida me cuenta cuáles son sus síntomas. Dígame su nombre». «Mi nombre es la Tierra». «¿Cuál es su edad?». «Unos tantos miles de años». «Miles de millones de años, quiero decir». «¿Es usted todavía un adulto relativamente joven? ¿Tiene hermanos?». «Sí. Yo soy el tercero de 8 hermanos. Éramos 9. Aunque uno de mis hermanos ha dejado de serlo. Es una historia algo larga. Dice que él no es como nosotros. Así que se puede decir que somos 8, pero sigue viviendo en casa». «¿Cuál es su domicilio?». «El sistema solar». «¿La salud de su familia es buena?». «Mi padre es una estrella madura, pero muy sana. Todavía está hecho un chaval. De todos mis hermanos, yo era el que tenía más vida. Pero últimamente no me encuentro bien, doctor». «No se angustie. Para eso estoy yo aquí. Dígame, ¿qué le pasa?». «Pues verá. Me siento enfermo. Siento como si me faltara el aire. Me cuesta respirar. Luego no tolero bien las temperaturas. Siempre tengo como sofocos. O paso mucho frío o mucho calor. Es como si no tolerara bien los cambios en el clima. Son como muy bruscos. ¿Me entiende, doctor?». «Sí. No se preocupe. Le haremos unos análisis a ver de dónde proceden dichos síntomas». La Tierra entró en una sala con el doctor y la enfermera, que le realizaron toda una serie de pruebas médicas. En unas horas, estas estaban realizadas en su totalidad. «Dígame, doctor, ¿qué me pasa? ¿Tengo mucho miedo?» «Ante todo, no se angustie. Le cuento, verá. Los resultados de sus análisis nos indican que sus pulmones no están muy bien. Parece que ha sido destruido gran parte del tejido. En la radiografía que le hicimos aparece una gran ausencia de árboles y plantas. Eso, junto a la mala calidad del aire que respira. Que lo suyo es que debiera estar en buen estado, pero gracias al cual su sistema interno se mantiene con vida. Pero hemos visto que está lleno de contaminación. Y todos esos aspectos, juntos a otros, son los que están provocando esa irregularidad en su temperatura y en el clima. Parece que está todo alterado y a veces le provoca fiebre, y aparecen esos grados de más. Por otra parte, hemos comprobado que ciertos seres que viven en su organismo también están desapareciendo, animales de todas las especies que mantenían el equilibrio, y el ciclo de la vida está disminuyendo en número y todo ello a una gran velocidad. Doctor, lo que me cuenta suena muy mal. ¿Por qué me sucede todo esto? ¿Me voy a morir? Verá, todo planeta está compuesto por una serie de elementos. Usted es un planeta azul. Los planetas como usted suelen estar llenos de vida, con una calidad en el aire y en el agua fabulosa. Su vegetación y su organismo en general suelen ser muy ricos. Pero tiene usted un síndrome que sale de mis capacidades. Realmente no sé si podré ayudarle. No me asuste, doctor. ¿Qué síndrome es ese? Usted tiene el síndrome del ser humano. No podemos considerarlo como algo negativo, en el sentido de que el ser humano no es una enfermedad de la Tierra. Estamos gestionando de forma incorrecta los recursos naturales, pero lo que se requiere es un cambio en nuestra forma de pensar y de actuar para poder vivir en un mundo más sano y equilibrado. Cuando existen valores sólidos, los seres humanos somos capaces de desarrollar las mayores proezas. Podemos recorrer medio mundo en unas circunstancias infrahumanas para salvar la vida de otro ser humano o de otros seres vivos, como animales y árboles. La bondad está incrustada en nuestro ser. También, la maldad y la destrucción están arraigadas a nuestra historia y por culpa de los peores sentimientos se han llevado a cabo atrocidades sin igual. Pero la humanidad existe y el deseo de ayudar y proteger el entorno en el que vivimos, por lo que debemos potenciar esos sentimientos para vivir en un medio más saludable. Actuaciones tales como la educación y la gestión ambiental, en las que se potencia la concienciación y la gestión adecuada de nuestros recursos naturales, son muy importantes. Con nuestra forma de vivir, estamos quitándole la vida a nuestro planeta y en muchas ocasiones no somos conscientes de que lo estamos haciendo. Es por tanto importante concienciar a las personas para que cambien su comportamiento. Entonces irán hasta el fin del mundo si es necesario, pero vivimos en la sociedad del tiempo apremia. Es necesario aumentar la concienciación de las personas sin lugar a dudas, pero además de ello tenemos que tener en cuenta todos los aspectos de nuestra sociedad. Es una cultura que tiene prisa y que vive a un ritmo frenético, para poder conseguir que todas las medidas que se planteen tengan un buen resultado, además de la buena o mala fe de la raza humana. Tendremos que tener en cuenta todos estos aspectos, pues nuestra conducta está insertada en una sociedad compleja y son muchos los factores que están influyendo en cada comportamiento que ponemos en marcha. Por todo ello, debemos ayudar a que dichas conductas se desarrollen de forma fácil y sin costes de tiempo, por lo menos en esta sociedad en la que vivimos. Ojalá no tuviéramos tanta prisa siempre. Entonces la vida no se nos escaparía de las manos, y tampoco los recursos, porque tal vez cuando tengamos un segundo para pararnos a reflexionar, ya no tengamos en qué hacerlo, pues ya no existirá remedio posible, y entonces puede que nos lamentemos de ese segundo que no quisimos invertir en proteger a nuestro planeta, aquel segundo en que perdimos un árbol tras otro, y así cada persona en cada segundo, en cada instante, un segundo en que contamos un poco más el aire, que dejamos escapar un poco más de nuestra agua y que dejamos que ocurrieran tantas desgracias que padece la humanidad. Un segundo es importante no solo para nuestro trabajo, para desarrollar nuestras cuestiones diarias, sino también para ayudar y para proteger a nuestro planeta y a todos los seres que forman parte de ella.

tan solo 20 años, el ser humano ha sido el protagonista de cómo uno de los mayores lagos del mundo, o mar interior, se ha visto reducido hasta límites insospechados. El deterioro reinante que ha sufrido el mar de Aral, en Asia Central, cerca de Kazajistán y Uzbekistán, durante los últimos 20 años, es alarmante. Aunque todo comenzó en la década de los 60, fue en esa época cuando la por entonces Unión Soviética decidió utilizar la gran reserva de agua del mar de Aral para sus regadíos, cuyo objetivo era producir arroz, melones, cereales y algodón. Para conseguir esto, desviaron el agua de los dos ríos más importantes de Asia Central, Amu Darya y Sir Darya. Esto provocó que el mar de Aral se quedara sin sus principales alimentadores. Además, los canales artificiales por donde discurría el agua no hacían otra cosa que desperdiciar el preciado líquido, por lo que el caudal desviado superaba con creces el lógico para aumentar un ecosistema equilibrado. No tardó mucho en resentirse el gran lago asiático, y es que en la década de los 60 comenzó lo que todos temían. El mar de Aral comenzó a menguar. Y comenzó a menguar a un ritmo de 20 centímetros cada año, ritmo que, en lugar de disminuir, aceleró hasta situarse en los 60 centímetros al año al final de la década de los 60. ¿Y ustedes creerán que se detuvo el despropósito? Pues no, en los 80 se siguió utilizando más y más agua, y la gran reserva de agua disminuyó más y más deprisa. Desde la URSS aseguraron que el fin del mar de Aral era inevitable y que se trataba de un error de la naturaleza. Como siempre, ahora tratamos de arreglar las cosas después de estropearlas, y los diferentes gobiernos asiáticos ofrecen soluciones para un mar que ha perdido hasta el 60% de su superficie. Además, la contaminación excesiva de la zona también ha causado estragos y se teme que esto vaya en aumento. Y a continuación escucharemos algunas reflexiones de Albert Camus. A pesar de las ilusiones racionalistas e incluso marxistas, toda la historia del mundo es la historia de la libertad. Cada vez que un hombre en el mundo es encadenado, nosotros estamos encadenados a él. La libertad debe ser para todos o para nadie. De los resistentes es la última palabra. El éxito es fácil de obtener, lo difícil es merecerlo. En las profundidades del invierno, finalmente aprendí que en mi interior habitaba un verano invencible. Un intelectual es alguien a quien cuya mente se vigila a sí misma. La capacidad de atención del hombre es limitada y debe ser constantemente espoleada por la provocación. La libertad no es nada más que una oportunidad para ser mejor. Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo. Todas las desgracias de los hombres provienen de no hablar claro. Un verdadero amigo es aquel que llega cuando todos se han marchado. Uno no puede ponerse del lado de quienes hacen la historia, sino al servicio de quienes la padecen. Algunos creen que para ser amigos basta con querer, como si para estar sano bastara con desear la salud. Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Los sueños

Haití Den Radio.